en lo que te ofrecí. Por encima del mundo y lo que puedan decir, mi corazón se desborda de pasión y te pido, no vayas a huir. No sé si es demasiado lo que espero de ti, solo espero el amor que siempre me merecí. No me dejes sin fuego, sin cobija, sin credo, sin la luz que hasta hoy encuentro en ti. Después de lo vivido por un malentendido estás pensando volar. No es posible que el viento borre el sentimiento que me hacía soñar. No te irás, no te irás, corazón, no hay cariño de sobra aquí en mis brazos. Lo demás que sea lo demás, no hagas caso de lo que están hablando. No te irás, voy a reconquistar lo que pudo quedar en el olvido. Que al final tú no vas a encontrar todo lo que has vivido aquí conmigo. Más que sea lo demás, no hagas caso de lo que están hablando.